creí que ese debe ser el rey. Yo estaba buscando a mi señor, lo estaba buscando y lo encontré. Yo que estaba ciego y vi la luz, me di que ese debe ser el rey. Y lo busqué, era mi señor, mostrando el camino de la salvación. Dijo, sígueme, no tengas temor. Y desde ese día mi vida cambió. Desde que lo conocí, mi vida se transformó. Soy totalmente feliz, Cristo mi vida cambió. Desde que lo conocí, mi vida se transformó. Soy totalmente feliz, Cristo mi vida cambió. Y búscalo, sé que lo hallarás. Búscalo, porque cerca está. De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. Búscalo, sé que lo hallarás. Búscalo, porque cerca está. De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón.